Bienvenido a Conversaciones en Libertad, un programa del proyecto Educación para la Libertad. Soy Luis Alberto Iglesias y en mi blog www.educacionparalalibertad.com puedes suscribirte a este programa, explorar el archivo de grabaciones, publicar tus comentarios y consultar enlaces a información relacionada con esta conversación. También puedes contactar conmigo escribiendo a la dirección correoedulibre@gmail.com. Muchas gracias por escuchar Conversaciones en Libertad. Hola, soy Luis Alberto Iglesias, hoy es día 24 de junio de 2012 y estoy en compañía de Juanjo Mercado y Daniel García. ¿Cómo estáis? Muy bien. Que son los directores de Amagi Films. Amagi Films, o ¿cómo se pronuncia esto? ¿Cómo lo decís vosotros al menos? Hay versiones, yo digo Amagi. Amagi. No sé si me suena mejor, pero hay versiones. Hay versiones no solo en cómo se dice, sino lo que significa. Yo había pensado siempre que por eso se llama así, que la palabra Amagi era la primera representación escrita de la palabra libertad. Eso es. Cuando los... creo que es una palabra sumeria. Eso es. Supone que los esclavos eran liberados y volvían a la madre, sí, y tal y igual. Sí. Y resulta que el otro día Paco Capella, que lo sabe casi todo, me dijo que estaba leyendo a un antropólogo de esos que solo lee él, y que no era exactamente este el significado, que la palabra libertad estaba algo pervertida en cuanto a la palabra, y que en realidad significaba un periodo en el que se condonaban deudas cada cierto tiempo, no sé de qué época. Así que no sé. Bueno, pero ahí queda ya para la posteridad, que es Amagi Films. Así es como se refieren sus propietarios, con lo cual pues hagamos caso. La cuestión es que estoy aquí porque son los creadores de Fraude. Es un documental que... Bueno, ¿cuándo se estrenó el documental, Daniel? El documental lo hemos estrenado el sábado pasado, que ha sido... El sábado pasado, o sea, el día 18, 17 de junio. Bueno... El sábado de la semana, o ayer, el domingo, o sea que está de rabiosa actualidad, por utilizar el cliché periodístico. Y bueno, vamos a tener una conversación en libertad, que repasando pues trayectoria, la historia de la compañía, la creación, el making of, con una F nada más, del proyecto, del documental, y etcétera, etcétera. Bueno, pues ¿por dónde empezamos? ¿De dónde venís vosotros? ¿Cuál es vuestra carrera? Pues no sé si preguntaros en el cine y en la economía, o en el cine, en la economía o en la política, no sé. Daniel, cuéntame, venga. ¿Qué tal? Yo soy peruano. Sí. Y con Juanjo nos conocimos. Bueno, yo vengo del audiovisual. Ajá. En Perú estuve trabajando ahí en televisión un poco. Ajá. Haciendo un poco de televisión. Y nada, me vine a estudiar aquí a Madrid. Y ahí fue donde conocí a Juanjo, en un máster que hicimos juntos. ¿En qué máster? De dirección de empresas audiovisual. Ah, muy bien. Y ahí fue donde ya empezamos con el proyecto ya se ha... ¿Tenías tu formación económica o política? No, económica no. O sea, yo con el documental yo creo que he hecho un máster... Acelerado. Acelerado. La fuerza. Ahí veo los libros, la biblioteca, lo tengo enfrente de mí. Acelerado economía, sí. Qué bueno. ¿Y tú, Juanjo? ¿Tú sí tenías, me parece, formación económica? Yo no tengo formación casi de nada. A ver, no sabemos todo. No tenía ninguna vocación cuando empecé a estudiar en la universidad. Yo empecé empresariales y no me gustaba las matemáticas y lo dejé. Ya somos varios, somos dos, por lo menos. Me cambié a Derecho y Periodismo, y Periodismo tampoco me terminé de llenar y lo dejé también. Seguí con Derecho, pues porque había que licenciarse en algo. Y mientras estaba en la universidad, yo aproveché más el tiempo, más que en la universidad, que la verdad que iba poco, sí. Pues aprendiendo un poco economía por mi cuenta. Ajá. Yo... era un joven afiliado al Partido Popular, con ideas más conservadoras que otra cosa, sí. Y monté una asociación en la universidad con un amigo mío, con mi amigo Arturo. Ajá. Y para defender un poco pues estas ideas del Partido Popular y tal. Y empezó a llegar gente que se decía liberal, sí. y me empezó a hablar de todas estas cosas, de Hayek, de Rothbard, sí, cosas así, sí, muy raras. Alberto y Adolfo, dos amigos que el otro día estaban en la cena. Sí, la cena de libertad. La cena de libertad del Juan de Mariana. Eso, y ellos fueron los que me empezaron a mandar libros y tal, que yo me resistía en principio a leer, me sonaba todo un poco a radical, y me terminaban convenciendo. Y luego ya la guinda fue una conferencia que dio Huerta de Soto, yo creo. Ajá. Que por 2006 o por ahí en FAES. Ajá. Que se llamaba La imposibilidad del socialismo. Sí, creo que está colgada en YouTube. Está en YouTube, ¿no? En varios fragmentos. Sí. Pues aquella conferencia, yo me quedé sorprendido. Aquel hombre estaba medio loco. Totalmente, ¿no? Sí, sí, sí. Nos impulsaba a todos a ir a quemar el Ministerio de Hacienda y cosas así. Estando varios ministros en la sala. La pena es que seguramente lo dijo tal cual. Sí, no, tal cual. No. Y me acuerdo que le mandé un email al día siguiente pidiéndole un artículo para una revista nuestra que teníamos en la universidad. Y el artículo no me lo mandó, me dijo que estaba muy ocupado escribiendo su teoría económica, que todavía está por terminar. Pero me mandó todos sus libros, me llevó un mensajero, un motorista a casa con todos sus libros gratuitos. Y una invitación personal para ir a su seminario. Y a su seminario estaba yendo, pues yo creo que 5 o 6 años, casi sin faltar. ¿Has cursado el máster? No. No, pero es al seminario de los jueves del profesor. Al seminario de los jueves estaba yendo yo creo que 6 años. Muy bien. Y a sus clases de licenciatura, pues cuando podía. Sobre todo a la última que daba de los 10 consejos para tener éxito en la vida. Claro. Que está publicado en el blog educacionparalibertad.com, ¿no? Aprovecho para la cuña publicitaria. Sí. Pero entonces, ¿y cómo surgió la idea de hacer, vamos a llamarlo, cine liberal? O cine, no sé, de política, economía liberal. Fue un poco por casualidad, ¿no? Sí. Empezamos a hablar, teníamos varios proyectos en mente. Yo tenía dos ideas, fundamentalmente de documental, porque queríamos empezar a grabar y lo más asequible era un documental, más que meternos en el lío de la ficción. Antes de seguir, ¿cuánto tiempo lleváis trabajando en Avanji Films? ¿Cuánto tiempo lleva la compañía activa? Ahora he hecho un año, ¿no? Sí, un año, ¿no? Junio del año pasado. Y si empezamos a pensar en grabar, es hace bien poco, al final. Sí, un año, sí. Estábamos haciendo las prácticas del máster en Antena 3. Sí. Y en las sobremesas de Antena 3 empezamos a trabajar varios proyectos. La buena sobremesa. Qué bueno. Teníamos dos proyectos. Yo tenía en mente dos documentales. Este, porque creo que es Fraude. A Fraude. Porque bueno, yo tenía acceso pues a toda la gente que sale en el documental de relación personal de todos estos años. Y nos resultaba más o menos fácil emprender el proyecto. Y el otro, no tenía nada que ver, era un documental sobre la figura de Francisco Umbral, o sea que en la otra punta. Sí. Y de hecho fue ese el que empezamos. Yo llegué a hablar con la viuda de Umbral, con María España, por teléfono, y estaba muy interesada, pero luego la cosa quedó un poco ahí, los que llevan la fundación, ¿no? Hemos grabado un demo, ¿no? Tenemos un demo, un video sobre... que está ahí en YouTube también. Y retomaremos el proyecto antes o después. Muy bien. Entonces, yo hoy venía de camino a la empresa, a la oficina, venía pensando, digo, a lo mejor estos chicos vieron el famoso vídeo del Raps de Keynes y Hayek y han dicho, vamos a hacer algo similar en español. Pero no fue eso, ¿no? Lo vimos que lo fue después, sí. Pero qué casualidad, ¿eh? Que esto viene... Pues estamos asistiendo al estreno de productos muy interesantes en vídeo que se distribuyen en internet para la difusión de estas ideas. Y lo vuestro es un... Vamos, es que soy consciente de que no hay nada en español de esta envergadura. Yo creo que es importante presentar las ideas de esta manera. Se está haciendo un esfuerzo enorme. El Juan de Mariano lo está haciendo muy bien en este aspecto de difundir ideas de un modo un poco más relajado. Yo me acuerdo cuando llegué al Juan de Mariana... En los inicios, no pude ir a la conferencia inaugural que hicieron sobre Kioto, pero mis compañeros de asociación de universidad sí fueron, o sea que desde los principios, y yo me encontré allí con que eran los más listos de la clase, ¿no? Como dije el otro día, y que los más listos de la clase hablaban entre los más listos de la clase, y que necesitábamos un poco eso, el contárselo al resto, ¿no? Porque... En un lenguaje que entiendan. ¿No? Y ellos lo han hecho fenomenal. O sea, los últimos libros de Rayo con Rodríguez Brown van en ese... Yo, de hecho, la idea se me ocurrió leyendo el libro de Rayo y Brown de Una crisis y 5 errores. Sobre todo el capítulo de Rayo narrando la crónica de la crisis, al que le he plagiado varias cosas para el guión de este documental. Ahí se me ocurrió a mí, y yo me acuerdo de ir a clase en el máster con el libro de Huerta, de Dinero, el tocho, y me acuerdo de la gente me miraba. ¿Y tú lo leíste ahí? No, leí. Ya le advertí yo que no leyera. Ese rito de iniciación, a ver, hay que leer solo, si no... No, me he leído el de Rodríguez Brown y Rayo, el de... Sí. La crisis y 5 errores. Pero sí. Tenía razón, porque de hecho con la profesora María Blanco también tengo una conversación en libertad en este mismo blog acerca de esto, ¿no? De cómo comunicar los principios de la libertad de una manera más, vamos a decir, eficaz o que llegue a más gente. Y una de las claves es precisamente esa. cambiar un poco el tono, el lenguaje, ser consciente de a quién te diriges y adaptar tu mensaje a esas personas, ¿no? Sí. Dani, habéis hecho más proyectos, además de cine liberal, por llamarlo así, si me permitís la expresión, además del documental Fraude, ¿verdad? Sí, tenemos un proyecto que está ahorita en piloto, que ojalá salga, que es Yo Invito. Yo Invito. Sí, con María Blanco, Mario Müller. Sí. ¿Nos explicas un poquito, por favor, con más detalle? Yo sí. Te digo, en el blog lo hemos lanzado también, es el programa piloto de media hora aproximadamente, se publicó hace unas semanas, pero bueno, qué mejor que vosotros para explicar qué perseguís con ello, qué tratáis, si es una serie de programas, si habéis planeado ya varios, etcétera. Sí, bueno, en principio, claro, tenemos el piloto, pero tenemos pensado que pueden ser varias pastillas de 15 minutos, que se distribuya por internet en principio. Ajá. Y que sea de un lenguaje súper simple para la gente de a pie, ¿no? Que está preguntándose sobre economía, sobre problemas como el dinero, por ejemplo, dónde está. O sea, el primer capítulo, que es el piloto, es dónde está mi dinero, ¿no? Que es un tema que todo el mundo se pregunta. Sí. Y está hecho coloquialmente, ¿no? O sea, cuéntanos un poquito cómo es. Para quien no lo haya visto, se desarrolla en el Café Gijón. Sí, claro, está ahí en el Café Gijón, son cuatro personas, ¿no? Hablando sobre el dinero un poco en este piloto. Está grabado con varias cámaras, son casi cinco cámaras, ¿no? Para darle un poquito de movimiento y que sea más dinámico todo, ¿no? Y la economía no se vea tan... No sea tan aburrida como siempre. Porque son amigos tomando café. Claro. Se ve, son amigos charlando mientras toman una taza de café, claro. Acerca del dinero en este caso. Sí, y tenéis otros programas proyectados, es decir, otras pastillas, has mencionado tú esa palabra anteriormente, dedicadas a temas, ¿cuáles diferentes? Sí, ¿no? Tenemos una lista. Sí, o sea, realmente la idea surgió de ellas. Ajá. De Marian y de María. De Marian y de María y de Juan Castañeda. Bien. Fueron los tres que nos presentaron el proyecto, y ellos son los que, o sea, el mérito de la idea lo tuvieron ellos. Lo que sí aportamos nosotros fue todo el empaquetado, digamos. En un principio iba a ser en una mesa, en un salón de actos, con dos cámaras fijas, plano contra plano. Nosotros sí que les dijimos que habría que ir a un café, a una cafetería, no será siempre en el Café Gijón. Bueno, ahora no lo van a cerrar porque lo han declarado interés cultural en Madrid. Va a cerrar la terraza, me parece, ¿no? Con el café va a seguir ahí, se va a morir el café. Si la terraza solo da a otros, el café no tiene nada que hacer. Eso dicen, eso dicen. Eso lo oído también. Eso dicen, eso. Y ese fue el único mérito nuestro, el cambiarle un poco el empaquetado, darle esa sensación un poco de naturalidad con la multicámara, jugando un poco a cámaras ocultas casi, y llevarlo a una cafetería y un tono más distendido. Ellos sí tienen una lista, nosotros hemos visto, hay temas de todo tipo, desde las drogas hasta los sindicatos, de todo tipo. ¿Y está concebido para difundirse en internet? Está concebido para difundirse en principio en internet. La financiación sería mediante publicidad, cosas así, en una página web, como fuere. Pero vamos, no descartamos ir a una televisión si les interesa el formato. Y también os habéis encargado de la campaña Esto es un atraco, ¿verdad? Del vídeo promocional de la campaña del Juan de Mariana. ¿Hace cuánto fue eso? En febrero, marzo, por ahí fue. No, incluso yo creo que en enero. No estábamos todavía, no teníamos todavía despacho. Sí, bueno, me acuerdo porque lo montamos en mi portátil en los pasillos de la universidad. Por eso me acuerdo, sí. Nosotros empezamos con el despacho a finales de febrero, pues, o principios de febrero, finales de enero fue. O sea, que se puede hacer un producto audiovisual de la calidad que tiene ese tráiler, que como os decía antes de que empezáramos la grabación, a mí me dejaba con las ganas de ver la película, ¿no? Esto se montó en los pasillos de una universidad con un portátil. Se montó en los pasillos de una universidad con un portátil. Pues eso es talento, ¿no? Eso es talento. Sí, sí. Con una cámara de fotos. Y con una cámara de fotos. Bueno, pero es una buena cámara. Ya, de verdad que es para dar una enhorabuena, ¿eh? Felicitaros. Sí. Sí, pero... O sea, fue la universidad, fue el Star, o sea... El Starbucks también, sí. Sí, sí, fue otro encargo también. A mí me llamó Juan Ramón Rayo una tarde y me dijo, pues queremos hacer esto, mira a ver cómo lo... Que no dure más de tanto y mira a ver cómo lo haces. Qué bien. Y bueno, nos pusimos a ello y lo hicimos además en 3 días, me acuerdo. estar con ellos, estoy ya. Terminé de Rajoy. Y también tenéis un canal en YouTube, ¿verdad? Donde hay más entrevistas. Sí, un canal en YouTube y un canal en Vimeo. En Vimeo. En las dos cosas. Parece que en el mundillo audiovisual es mucho más cool publicar en Vimeo. ¿Sí? Que en YouTube, sí. O sea, YouTube te da mucha más presencia, es el segundo buscador de internet después de Google, pero en el mundillo audiovisual todo el mundo está en Vimeo. Sí que es verdad que te permite algo más de calidad, la mayor tasa de bits, sí, cosas así, uh-huh, que sí que te, uh-huh, te da más empaque. Nosotros además tenemos cuenta pagando, ajá, o sea que ya aprovechamos para meter ahí cosas de más peso y poder meter HD de verdad. Y además de este tráiler de la campaña de Juan de Mariana, el documental, tenéis entrevistas, he visto ahí entrevistas, las entrevistas que han circulado por la red de Rodríguez Brown son vuestras también, me parece, ¿no? Hay trozos que íbamos sacando para promocionar el documental, según íbamos haciendo, vamos. Sí, igual claro. Que el tráiler se montó antes de tener nada. Madre mía. ¿Y cuánto? Bueno, si queréis ya, si os apetece, vamos a comentar el documental, Fraude, ¿vale? ¿Cuánto metraje, cuántas horas de grabación han hecho falta para llegar a 1 hora y 8 minutos? Que es lo que dura la película, el documental, en la versión que vimos. En la versión que vimos, sí. En el Congreso de Economía Austríaca. Sí. No te podría calcular en horas. Sé que tenemos 20. Dos discos duros, uno de 2 teras y otro de 1 tera llenos. Sí. 20 horas de filmación. O sea que, sí. Está mal, ¿no? Sí, sí. Reducidos sí, a 1 hora de... Muchísimo. El otro día vuelta a la presentación dijo 1 hora y media de entrevista. Sí. Sí. Ya le damos todavía, ¿no? Yo me fueron 3 horas y pico largas. 3 horas y pico. Largas, sí. Bueno, veo que habéis sobrevivido. Ya vamos al título de máster. Sí, sin haberlo. Sin pasar exámenes. A modo de anécdota, te diré que igual que la de Huerta fueron 3 horas y media, la entrevista con Rodríguez Brown fueron 17 minutos. Yo recuerdo que llegué y me dijo, ¿cuántas preguntas son? Tantas. ¿Cuánto quieres que dure la respuesta? Le dije, rondando el minuto. Madre mía. Y tal cual. Punto. Sí, madre mía. Profesional de la comunicación y de la... Claro, yo se lo dije. Y radio, claro. Yo se lo dije y me dijo, yo como de esto. Claro, claro, no, es verdad. Él hace mucha radio y estaría más acostumbrado... 17 minutos. A decir lo que quiere decir en el tiempo que le marcan y punto. ¿Mm? Sí, la felicidad para el director y para el que graba, desde luego. Sí, ¿no? Y para después para la postproducción, para montar, pues para... ¿Y cómo fue? ¿Teníais ya una idea? Es decir, ¿cómo yo os hablo desde la perspectiva del neófito, que no tiene nada de esto? ¿Se empieza con un guión o les grabasteis a ellos y por vuestro conocimiento ya acerca de la teoría austríaca del ciclo económico empezasteis a organizar los fragmentos? ¿Cómo fue ahí? Sí, no, primero empezamos a grabar, ¿no? Ajá. Sobre una base de que Juanjo tenía una idea de que, de preguntas comunes, sí. Y de ahí en el camino ir montando mientras íbamos grabando, ¿no? Algunas imágenes. Pero... Sí, no, el guión fue yo al final. ¿Sí? Sí, no. Me acuerdo que Huerta alguna vez me preguntó, bueno, déjame ver el guión. Digo, ¿sí, en verdad? Digo, no hay guión. Digo, no hay guión. Eso es orden espontáneo. Él se pensaba que era por otras cuestiones. Yo creo que pensaba que íbamos a meter alguna cosa de teoría rara. Que no le gustase a él. No, nos ha dado total libertad todo el mundo. ¿Eh? Nadie nos ha pedido nada. Sí, pero sí que lo ha pedido por curiosidad un par de veces y le dije que no había guión. No se lo creía mucho, pero es que no, de verdad que no hay guión. Claro, es que me parece un poco atípico, ¿no? Yo siempre había pensado que se comenzaba por el guión antes de filmar. No, para un documental, pues hacerte una escaleta, a lo sumo. Luego ya las entrevistas son las que te van dando un poco el guión. Uh-huh. ¿Y cómo contactasteis con los entrevistados? ¿Los teníais ya? ¿Sabíais que iban a ser esas personas? O... Algunas sí, algunas no. Yo más o menos sabía por dónde tenía que ir cada uno. Yo sabía que en Rayo iba a pesar mucho en la segunda parte, que es más la crónica pura y dura de la crisis. Ajá. Y sabía que Huerta iba a tener peso, sobre todo en la primera y en lo último. Entrevistados sí, que tenía una lista más o menos cerrada de 7 personas. Uh-huh. Porque tenía acceso directo a ellas y me era relativamente fácil. Y luego fueron surgiendo cosas, pues sale el presidente del Mises polaco, que le ha hecho mucha gracia a mucha gente. Porque, ¿qué hace ahí? Claro, claro. Bueno, fue anecdótico. Yo, mi novia, que es la directora de producción, además del... ha terminado siendo a la fuerza directora de producción, pues ya por descargar un poco actividad. ¿Todavía te sigue queriendo? Sí. Eso es importante. Es de Polonia, y entonces fuimos en vacaciones en septiembre el año pasado a Varsovia. Muy bien. Y yo pensé, digo, pues, ¿quién está allí? Digo, a lo mejor hay alguien. Yo sabía que Huerta había estado viajando a Polonia y había estado dando conferencias. Y digo, coño, está Falkowski y tal, y le llamé, vamos, le mandé un email, y nada, nos recibió allí tranquilamente. Y bueno, pues, por meterle un poco de toque internacional, claro. Pero en principio no iba a haber ningún extranjero. Luego, pero también fuisteis a Londres, entonces. Luego fuimos a Londres, que eso fue... A ver a Toby Baxendale y a otra aventura. Sí, no, me pasó un problema con Londres. ¿Qué pasó? No, que yo no fui. Ah. Yo no llegué porque la visa, o sea, yo tengo que pedir visa para Londres y me llegó... unos días después, y ya. Sí, al final me vi yo casi agobiado, yo solo, porque claro, había que llevar pues todo el equipo, había que llevar focos, había que llevar trípodes, y vino Bárbara, mi novia, vino conmigo, claro. Nos fuimos los dos cargados con bolsas, sí, claro. Y luego, pues nada más entrar, me acuerdo que la primera, a la hora de aterrizar, nos fuimos corriendo al hotel, dejamos todo en el pasillo del hotel y cogimos las bolsas de los focos y los trípodes al Parlamento Británico, que nos estaba esperando Steve Baker. Es que te quiero decir que viendo la teoría de proyección en el Congreso de Economía, dije, madre mía, esto sí que es un lujo de producción, sí. Si yo hasta no sé grabar, sí. Y han llevado aquí al cámara, ya, los focos, cámara, no, todo el equipo lo ves aquí. Estamos desmitificando. Bueno, está Daniel señalando a todo, que son dos mochilas, tres bultos que tienen pinta de ser trípodes, y un hervidor de agua caliente, de agua, un hervidor eléctrico. Sí. Y nada más enchufar el primer foco en el Parlamento Británico explotó. Cambio de tensión en el voltaje. Claro. Así que después de llevar todo... Encima. Después de llevar todo no sirvió para nada. Y una aventura, sí, no, lo pasamos... ¿Y ahí a quién grabasteis en Londres? Allí llegábamos por la mañana a Steve Baker, por la tarde, bueno, al día siguiente por la mañana a Toby Baxendale, no, por la tarde a Toby Baxendale, uh-huh. Y luego a Daniel Lacalle, que estaba allí, él trabaja allí, y a Ned Naylor, ajá. Los cuatro en dos días, pero mañana tarde, voy a llamar a corriendo de un sitio para otro. ¿Y qué ibas, con alguna carta de presentación de alguien de España, o los conocíais personalmente? Nosotros habíamos contactado con ellos diciendo que íbamos de parte de Jesús Huerta de Soto. Muy bien. Y ellos encantados de la vida. Nos abrieron las puertas inmediatamente. Sí. Salvo Ned Naylor, que fuimos por mediación de Mario Müller. Ah, muy bien. Es que yo te lo digo, en mi opinión de espectador, le da, no sé, una envergadura especial al documental ver eso, ver escenarios en Londres, ver a gente de allí hablando, y son esta gente, y ahí, oye... Y hay tomas que no se identifican, por torpeza mía, en París. En París. Yo subí a París cargado con trípode y cámara a tirar unos timelapses que hay desde París, que me parecen... simula ser miniaturas de gente. Eso está grabado desde lo alto de la Torre Eiffel. Oh, bueno, pues ahora eso está, ¿no? O sea, sí, podemos fijar, sí, vamos a hacer una especie de juego a ver quién ve la toma esa que... O sea, que también... grabada desde la Eiffel, la Torre Eiffel. También se grabó de la Torre Eiffel. Qué bien, o sea, que entonces primero vienen las grabaciones y después ya vino, vamos a decir, el guión y el montaje, supongo, es decir, el collage, el corta y pega de los trozos, como los... Hubo un intervalo bastante largo, yo creo que 2-3 meses que no tocábamos el documental. Yo... ya habíamos parado de grabar, sí. Y yo entré, creo que en pánico, o sea, después de estar casi un año leyendo sobre, me vi incapaz de explicarlo en seis hojitas, que son seis caritas que tiene la voz en off. Me vi absolutamente incapaz. Luego una noche me desperté y dije, joder, ¿a quién? Digo, esto se lo tengo que encargar yo a alguien, que yo no puedo con esto. Sí. Tenía la tensión de que... Yo no soy economista, yo lo que he leído por mí. Y yo estaba pensando... digo, joder, la gente que sepa de esto me va a ver fácil, me van a matar de todo, me va a estar mal explicado, no me va a entender nadie. Esos empoderes de Juan de Mariana van a empezar a sacar aquí punta a todo. Y una noche me desperté y dije, joder, ¿a quién le puedo encargar esto? Y acababa de leer un artículo de David Sanz, que es estudiante y ya es doctor en economía. Profesor en la Universidad Católica de Ávila, me parece que sí. Y acababa de leer un artículo suyo que tiene publicado en Procesos de Mercado sobre un campo de concentración y la economía austríaca. Muy bien. Y luego, si te parece, más adelante te pido la referencia del artículo y lo colgamos. Sí, sí, sí, sí. Sí, porque me hace además mucho la pena ver sí. su artículo. Y me acuerdo que le escribí un email a las 8 de la mañana. Digo, bueno, luego le escribo. Y le escribí, me respondió a las 2 horas. Vale, yo te lo hago. Y digo, ya descansé tranquilo. Y al mes o así me mandó un borrador del primer acto. Yo le mandé todo el material que tenía, que eran hojas y hojas y hojas. Le dije lo que quería, la escaleta. Y me mandó algo que no era exactamente lo que... Estaba muy bien escrito, evidentemente todo era perfectamente correcto, eran dos hojas apretadísimas, pero no dejaba de ser un artículo académico. Claro. Y pensando, digo, no me gusta, ¿y por qué no me gusta? Y del por qué no me gusta, me picó el gusanillo y entonces ahí sí que me activé y me arranqué a empezar a escribir. Y al final salió, le dije que la segunda y la tercera las dejara, que iba a ver si lo conseguía yo, si no le llamaba otra vez. Y al final me salió todo, pero... ¿Y qué le pusiste? ¿O qué es eso que te salió? ¿O eso que hizo que las hojas de David pudieran dar como fruto algo más, no sé, más presentable para el gran público? ¿Qué es lo que le faltaba? ¿Y qué le añadiste tú? Yo creo que cierto tono audiovisual también, ¿no? Y un poco más de, no sé si de claridad, porque creo que sí, o sea, yo lo entendía, ¿no? O sea, yo sencillez en la expresión, ¿no? Es probable. Mi obsesión durante, cada vez que me ponía a escribir, que es que salían a lo mejor dos trocitos cada día, era eso. Primero, no faltar a la verdad más o menos teórica, al rigor, aunque esto Capella tendrá mucho que decir, pero sí, no faltar al rigor académico más o menos, con todas las discrepancias que pueda haber, sí, y que las hay. No hacer caso omiso tampoco de las discrepancias. Rayo sale con cosas que contradicen en cierto modo a Huerta. Pero yo creo que se pasa lo suficientemente de puntillas como para el que no conoce todo esto no las capte, que creo que es importante, y que el que lo sepa dónde están los guiños a cada uno. Y eso también me obsesionaba bastante, ¿no? El pasar de puntillas, no omitirlo, el mantener un poco el equilibrio entre todo eso, y a su vez que sea más o menos accesible a la gente, y entre todo eso sacar algo más o menos digno. Y bueno, al final salió lo que salió. Yo no sé si ha salido de ti. No ha salido. Las discrepancias a las que aludes, para quien no esté muy puesto en economía, a lo mejor quizá, me parece que hacen referencia a, por parte de Huerta de Soto, el origen de la crisis en la reserva fraccionaria, entiendo, y casi más por parte de Rayo, pues la teoría de liquidez, el desgaste de plazos, y la reserva fraccionaria como un elemento mucho más secundario en la generación de la crisis. Sí. Efectivamente, son dos explicaciones diferentes dentro de la escuela austríaca y sobre todo aquí en Madrid. Mm. Una, como digo, más la teoría austríaca tradicional de Huerta de Soto, y otra, las tesis que sostienen más personas de Juan de Mariana. Mm. Pero bueno, pero al final, efectivamente, no da una idea de enfrentamiento, ni de disensión, ni de desacuerdo en absoluto. Y el mismo profesor elogio el trabajo, ese tratamiento que se le da a esto, ¿no? Sí, no, yo creo que es importante. Yo creo que las diferencias con la inmensa mayoría de la gente son tan abismales, claro, que entrar entre nosotros, efectivamente, a cosas tan nimias, digamos, con una visión general. Claro, puramente teórica, tendrán todas las divergencias que quieran. Sí. Pero no es el lugar, un documento como este, no era el momento tipo de discusión. No lo era. ¿Quién es el que lee el guión? Porque me parece que es una voz muy conocida en los documentales, ¿no? ¿Cómo se llama? José Ángel de Juanes. José Ángel de Juanes. Yo lo vi y le digo, nada, esta voz me suena. En principio la voz era la mía. Claro, sí. La voz era la de Juan. Bueno, para la fuerza. Claro, ya era lo que nos faltaba. Hasta el que lo lee, hasta el narrador. Sí, el locutor soy yo. No, pero no tiro. Queda muy bien así. Huerta de Soto conocía, porque le había grabado sus vídeos corporativos a José Ángel de Juanes. Muy bien. José Ángel de Juanes, aparte de doblar un montón de películas españolas, ponía la voz a los documentales de David Attenborough, National Geographic, claro, es que... y al final contactamos con él y conseguimos grabarlo. Y por cierto, está interesadísimo en todo lo que contamos en el documental. Ah, fenomenal. El documental tiene tres partes, ¿verdad, Daniel? ¿Cuáles son? Sí. Una primera parte que es... Bueno, el fraude legal es la primera, la primera, la gran recesión, sí, y de cómo evitarlo. Ajá. Eso sabía, eso estaba en el guión de que escribió Juanjo, es decir, vosotros lo pensabais, sí, ya en esas tres partes, claramente. Sí, ¿no? Sí, eso sí, casi de un principio eso estaba. Sí, eso sí, la estructura, sí, estaba, la estructura general, sí, estaba clara. Sí. De acuerdo, y el reparto de voces, como había dicho antes, es un Huerta la primera y la última, y Rayo en la segunda. Esos son los que llevan el peso principal de las explicaciones, ¿verdad? Y cómo, cuando uno hace un documental de este tipo, lo que se mete entre medias, es decir, lo que no son explicaciones, como que os lleva a elegir, por ejemplo, el fragmento del tío Gilito con los patitos, o por ejemplo, poner el vídeo de Zapatero con el plané, o efectivamente, ese, voy a llamarlo relleno, pero porque no sé otra palabra, ¿no? Sí, bueno, no es un poco de distensión, ¿no? De que la gente un poco, después de venir de una explicación de casi un minuto de algún participante, que se distrae un poco y lo sienta más fácil. Y que vayas buscando por internet horas y días a encontrar, ah, esto es lo que yo quiero, o ya lo teníais en mente, porque claro, es que podéis ver tantas cosas. Sí, no, la de... Tú lo tenías clara, ¿no? Sí, yo tenía varias claras, la de, salvo una que encontramos de cabaret. Sí, también. Esa sí que fue por curiosidad. Ajá. Buscando una canción que tuviera la palabra dinero, y a mí se me ocurrió aquella de Liza Minnelli. Sí, vale. Y se nos ocurrió meter la imagen también, además de la canción. Y también está Qué bellos vivir. Qué bellos vivir, ¿verdad? O sea, el tío Gilito, ¿no? Sí. Es lo más divertido. Sí, muy divertido. Y luego también está Sally Greenspan, pones a Greenspan al principio del vídeo, además, al principio del documental. Y una frase de Bob Dylan que tiene su historia también. Sí, ¿Cuál es? Cuéntanos. Bueno, en principio Bob Dylan ponía la banda sonora. No, toda la banda sonora era Bob Dylan. Luego le llamamos y dijo que mejor no. Nos dijo, bueno, no. No, llamamos a Sony y nos dijo que eran 8.000 por canción y dijimos que madre mía, lo íbamos a pensar. Madre mía, pero quedaba estupendo. Claro, entonces. Quedaba estupendo. Y había tres canciones de Bob Dylan. La última, la última imagen, la que cierra. Uh-huh. Esa tenía a Bob Dylan, las imágenes de las Torres Gemelas con los atentados, y tenía a Bob Dylan un fragmento del inicio. El inicio. También. Y quedaba estupendamente. Quedaba, ¿no? Sí. Hubiera quedado estupendamente. Quedaba estupendamente. Así que, para el que no lo haya visto, mejor, porque no ve la diferencia. Nosotros lo seguimos escuchando. Sí. Sí, entonces, sin dolor, ¿sabes? Entonces, claro, queríamos rendir homenaje a Bob. Con la primera frase. La pusimos a Rede, la última noche. Bueno, pero entonces, ¿qué hace un productor cuando resulta que su banda sonora no la puede utilizar? Pues por un motivo u otro. ¿Cómo lo habéis solucionado? Pagar canciones más baratas. Efectivamente, sí. O sea, hay que pagar, es decir, claro. Sí, hay que pagar igual, pero más barata. Sí, ahí estábamos equivocados también, porque en principio pensamos, lo lanzamos en internet de manera libre. Al principio del todo pensamos en pagar vía SMS. Sí. Luego lo descartamos y dijimos, bueno, pagar vía SMS, pero una vez que la gente que lo vea mande un mensaje. Mande un SMS, te llega una clave. Y con esos ingresos pagáis el derecho de la canción, el derecho de utilizar la canción. Y finalmente dijimos, no, lo vamos a poner de manera libre en internet. Como no hay ánimo de lucro, podemos usar lo que nos dé la gana. Hasta que comentamos. Que no, claro. Hasta que indagamos mínimamente y vimos que aquello no era. No funcionaba así. Resulta que el ánimo de lucro que se tiene en cuenta no es el propio, sino el del autor. Lo que está dejando de ganar el autor porque tú uses su material. Y sí, entonces nos vimos obligados, con todo el dolor de nuestro corazón, a quitar no solo a Bob Dylan, a los Ramones también tenían un trozo que quedaba estupendamente. Y al final quitamos todo, sí. Madre mía. Sí. Pero bueno, ha quedado bien igualmente y... Sí. El presupuesto entonces os ha impedido contratar a Bob Dylan como banda sonora del documental, ¿no? El presupuesto nos ha hecho quitar a Bob Dylan y agudizar muchísimo de ingenio. A ver, explícame un poquito. Sí. ¿A qué te refieres? ¿A qué refieres? Bueno, a los recursos, ¿no? Un recurso de los gráficos, o sea, no. Sí. Porque hay una animación gráfica, ¿verdad? ¿Eso está hecho por vosotros también? ¿Lo habéis encargado? ¿Es original? Hay algunas que al final terminamos haciendo y la mayoría de los gráficos, no, la mayoría de los gráficos nos lo ha hecho un amigo nuestro. Ah. Al que le pagamos poco, pero religiosamente. Que hasta ahorita ha ganado más que nosotros. Sí, sí, sí. Menos vosotros. Sí, que conste que no hemos visto todavía un euro. Bueno, esto... Esto dice mucho el espíritu con que habéis sí, hecho. No, y los materiales en general, sí, no solo personales, que al final de manera directa, digamos, hemos sido dos personas, porque cuando fuimos a grabar la locución nos dijeron que cuántos éramos, que si podíamos mandar a alguien de la oficina, no sé qué. Aquí estamos todos. Este y este. No solo de personal, sino de medios. Al final, ya te digo, se nos llegó incluso a romper un foco y me acuerdo, se me cayó el alma a los pies. Digo, lo poco que hemos comprado y se nos ha roto. Y luego la cámara. Me acuerdo que mi novia se avergonzaba cuando sacábamos la cámara para grabar. La cámara es una cámara de fotos. O sea, el documental está grabado íntegramente con una cámara de fotos. Madre mía. Y encima con el objetivo que grabamos, que es un 50 fijo, pues ya la cámara parece ridícula y de juguete. Yo hago de notario, dice que tiene en la mano una cámara Canon, de las que uno se cuelga al cuello para sacar fotografías, sí. Y con un objetivo y otro que tiene ahí. Sí, sí, sí. Y con eso está grabado todo el documental. Sí, todo el documental. Los algunos entrevistados se reían, decían que si íbamos a sacar fotos, íbamos a grabar. Película. Se puede grabar muy buena película, tiene muchas limitaciones, pero con algo de conocimiento técnico y algo de ingenio se pueden sacar cosas muy interesantes. Hay gente que está incluso en Gran Bretaña, se han estrenado ya alguna película, largometraje de ficción con este tipo de cámaras. Y tanto. ¿Y cuántas horas, o sea, bueno, os ha llevado luego de editar y montar el vídeo? Supongo que... Tres meses full time, de 10 horas, por lo menos. Sí, o sea, le hemos dado mil vueltas al final hasta que ha salido. ¿En qué consiste esas mil vueltas? O sea, ¿qué es lo que...? Porque yo no sé nada de cine, pero he oído por algún lado que el montaje es como la gramática de la película, ¿no? La sintaxis, es decir, lo que va a dar orden al significado que tú quieres trasladar. Y el estilo va a estar, lo va a imprimir como montes tú los fragmentos. Sí, bueno, también hemos visto varias referencias. ¿Cómo? Sí, hemos estudiado muchísimo por nuestra cuenta. Sí. Yo ya te digo, no tengo ninguna formación audiovisual. Uh-huh. Tengo un título de montaje que me saqué en Navidades, o sea que recién estrenado, y con eso hemos tirado, ¿eh? Madre mía, pues habéis empezado alto, ¿eh? Habéis picado alto. Pero sí que es verdad que hemos trabajado mucho por nuestra cuenta y hemos estudiado muchas cosas, sí. Y de bajarnos vídeos y estudiarlos frame a frame, y te digo frame a frame porque era frame a frame para pillar trucos y para pillar cosas, y en ese sentido sí somos bastante autodidactas, ¿no? Sí, no teníamos después del almuerzo un par de horas viendo todos los videos que nos interesaban. Visionando y seleccionando cosas. Sí. Y eso es para, digamos, tomar notas de lo que vais a repetir con vuestro metraje. Entonces, hay cosas que están cogidas, sí. ¿Repetís? Sí, bueno, no tanto repetir, pero sí coger ideas generales de estilos y sobre todo de técnicas, ¿no? De cómo se hace. Me acuerdo que cuando empezamos a grabar los primeros timelapses. ¿Qué es un timelapse? Un timelapse es una serie de fotos que se sacan pues cada cierto periodo de tiempo que tú programas. Ajá. Y luego lo montas todo en vídeo. A modo de cada foto es un fotograma. Ajá. Un segundo tiene 25 fotografías. Sí, sí, y tú sí. Si las pones de corrido ves un vídeo. Cuando la gente ve en la televisión esto de las nubes que pasan muy rápido, la gente que va como corriendo. Ajá. Creo que en el vídeo te refieres a ese que sale con una especie como de campo y una flor. Me parece que es un... Sí, hay varios, ¿no? O coches que van y dejan una estela de luz y parece un vídeo. Cuando montamos aquellos en septiembre del año pasado, no sabíamos ni montar un timelapse ni programar en la cámara. Y llegar tutoriales por internet, sí. O sea, autodidactas 100%. Qué bueno. ¿Y de qué estáis más contentos? O sea, una cosa que haya quedado especialmente bien en el vídeo, me encanta cómo ha quedado esto. Bueno, no, a mí todo. Me gusta todo. Del principio, no, pero hay cosas. Somos de padres. No, sí. No, pero por supuesto que se puede mejorar muchísimo. Sí, no, cada vez que lo vemos. Bueno, pero a vos ahora me ha gustado, que ha quedado muy bien. No sé, dices, bueno, pues mira, quedó muy bien, pues pues conseguir que el profesor de Huerta de Soto no se saliera del marco, cada vez que se mecía en la mecedora. La famosa mecedora. ¿Qué pasó con la famosa mecedora? Es un tema aparte, ¿eh? ¿Por qué no se la clavasteis al suelo? Mucha polémica, ¿no? Mucha polémica, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué pasó con eso? Huerta de Soto dice que fue indicación mía para darle movimiento. Yo diré que no es exactamente así. Claro, esa es la idea de movimiento en el cine, que el tipo se esté moviendo todo el rato. No sé. Él siempre está en la mecedora. Sí. No sé si tú vas a hablar con él, está en la mecedora. Y de hecho, si ves entrevistas suyas por internet, claro. No es la primera que sale en la mecedora. Y bueno, no iba a ser yo quien le dijera dónde se tenía que poner la puerta de sota. Estamos bajando, va a ir al primer piso, sí, a grabar. Pero bueno, no, hay polémica con eso, la gente se pone nerviosa. Incluso él me lo llevó a preguntar. Entonces, ¿qué te llevó a preguntar? Él me llamó y me dijo, ya, ¿queda bien esto? Claro, porque sería en el trail. Claro. Pensamos incluso en nos planteamos incluso repetir, pero yo lo vi una locura. Yo se lo dije a él, sin ánimo de hacerlo de la pelota, bueno, no me tiene muy que dar nada. Yo le dije, hombre, otro no, pero usted se puede permitir lo que le da. Claro, en un documental así, Huerta de Soto es él, no sé. No, para mí no supone gran problema. Ajá. Para mí no supone gran problema. Muy bien. ¿Y cuál es el...? Bueno, el documental creo que salió hace una semana. Uh-huh. Sí, ¿no? En internet. Tenéis una página web para el documental, ¿no? Sí, documental.com. Y también otra para la compañía, Magifilms. Uh-huh. ¿Qué es? Magifilms.com. Bueno, pondremos direcciones cuando publiquemos la conversación. ¿Y cuál es el...? Salió con un precio por visionado, ¿verdad? Esa es otra polémica. Claro. O sea, el documental ha costado mucho trabajo y nos ha costado dinero. Claro. O sea, nos ha costado dinero. ¿Quiénes han participado financiando? Si podéis comentar, ¿qué instituciones os han ayudado? La más importante ha sido Huerta de Soto. La más importante ha sido Juan de Mariana. El Instituto Juan de Mariana. Y luego gente de manera privada, inversores, que han dado algo de dinero. Muy bien. Porque nosotros presentamos un presupuesto reducidísimo en el que no había ningún sueldo. Uh-huh. Pensamos que si íbamos a pedir dinero para ayudar a... O sea, nadie nos tenía por qué pagar un sueldo. Sí. La idea era sacar un sueldo luego si es que conseguíamos monetizar el tema. Uh-huh. Y no llegamos a cubrir todo el presupuesto. Ajá. Nos apañamos con lo que tuvimos. Y entonces pensamos, primero dejarlo libre y pedir, bueno, porque también se financió por donaciones. En diciembre sacamos un tráiler pidiendo a la gente que nos diera dinero y la gente, la verdad, que reaccionó bastante bien. Me alegro un montón. Y conocimos a gente interesantísima. Me alegro. Conocimos a un... Bueno, lo conocimos, ¿no? No lo conocemos. Hay gente que no nos conoce y que nos ha apoyado. Eso es lo curioso, ¿no? Yo me acuerdo que una mañana me escribió un tal Imanol Arguinaga, que conste, del País Vasco, que me decía que había estado un año entero estudiando a Jesús Huerta de Soto, que le había cambiado la visión de la vida, y este hombre nos hizo una transferencia de 1.000 euros. 1.000 euros a unos tíos que no conocía de nada, que no sabía qué iban a hacer con el dinero, y que no tenía ninguna referencia nuestra más allá de un tráiler de un minuto o de y medio, creo que duraba el tráiler. O sea, que cosas así que te encuentras. Y gente de Argentina, Chile, gente de todo el mundo, México, de varios lugares. Sí. Pues sirva de homenaje a estos donantes anónimos conocidos. Sí, sí. Y en agradecimiento a la ayuda que se han prestado por mi lugar para una buena causa. Sí. Y todo ha sido usado íntegramente para el documental, ¿no? De verdad que no nos hemos llevado ni un duro. Y ese fue el debate que tuvimos nosotros. ¿Cómo rentabilizamos esto? Porque claro, internet, pese a que la gente cree que puede ser que sí, no es rentable en absoluto. Uh-huh. Al final nos decidimos por poner un precio que pensamos casi simbólico de 3,40 y no sé, hicimos el cálculo, quitamos la comisión que se llevaba a PayPal y dijimos, nos llevamos 3 euros de cada, lo que sumamos fue lo que se llevaba a PayPal. Sí. Y no fue nada buena la reacción de la gente. Pero ha estado pocos días, ¿no? Pero precisamente por eso. No fue nada buena la reacción de la gente. Llegamos incluso a recibir mails, pocos, pero sí recibimos mails de gente quejándose, unos en el buen sentido, diciendo, no es el os habéis equivocado, no es el mejor medio para conseguir que la gente lo vea, dé dinero. Ajá. Y además para difundir las ideas, Y otros directamente pidiendo explicaciones que porque ese documental no estaba libre, que con muy malos modales. Sí, sí. A los de los malos modales no le respondimos nunca. A los otros, no, me parece muy bien. A los otros sí, y tuvimos que terminar dándoles la razón. No era la mejor manera pidiendo un precio, y de hecho duró 3 días. Claro. Rectificar es de sabios y se rectificó, sin más. Claro. Pusimos donaciones, no van nada bien tampoco. Claro. O sea, no. Si sale la cosa rentable, saldrá, si hay suerte, con las televisiones. Y a lo mejor es posible que incluso así, el hecho de haberlo dejado libre en Internet nos penalice bastante en las negociaciones. Bueno, vamos a ver. Antes de entrar en ese tema, que me gustaría ahondar en él, actualmente se puede visionar de forma gratuita, pero tenéis un enlace, una especie de banner para PayPal, para si quieren donar algo de dinero. Sí, sí. En la página web hay una opción para que si alguien quiere donar dinero... Muy bien, no, lo que quiera. Fenomenal. Entonces, volviendo a lo que comentabas antes, ¿cómo es que os puede penalizar el hecho de que se difunda gratuitamente en la red? Porque las televisiones no están interesadas en que su producto se haya visto ya. O sea, pagar por un producto que está libre en la red, veremos hasta qué punto penaliza. Sí. No debería penalizar tampoco tanto. Yo creo que el público objetivo de la web, y más en un producto como este, es público muy especializado, sobre todo ahora, al principio. Sí, claro. Que no ha corrido demasiado, claro. Si se dan más o menos prisa, que el público que... Y más a un producto de 1 hora y 10. Claro. Antes lo comentábamos, un producto de 1 hora y 10 no es una cosa como para verla en un momento. Claro. Nosotros vemos por las estadísticas que hay gente que lo ve en varias partes, claro. Que se lo deja en favoritos y luego vuelve a ello. Entonces yo creo que penalizará, ya veremos a ver hasta qué punto. Estáis en negociaciones ahora con alguna televisión, ¿verdad? Sí. De España y extranjero. Sí. Ahí estamos conversando con Televisión Azteca, que están interesados en el producto, y bueno, y a ver si conseguimos una aquí, ¿no? Aquí en Madrid, que está... Sí, hay posibilidades. Telemadrid se ha mostrado interesada. Ojalá. Televisión Extremadura nos llamó ya en diciembre, cuando vio el tráiler, diciendo que les interesaba el producto y ahora están mirándolo. Tendrá que ser una versión, que es lo que estamos trabajando ahora, de 52 minutos, 50-52 minutos para adaptarlo a formato internacional. Ajá. Y veremos a ver si hay suerte. O sea, que estáis en plena campaña de promoción, como quien dice. Sí, ¿no? Yo pensaba que llegaba ya las vacaciones. Claro, es lo que me imagino que os habéis sorprendido, porque ahora empieza otro tipo de trabajo. Mucho más aburrido. Bueno, pero bueno, también es donde vais a empezar a poder explorar la posibilidad de rentabilizar esto y de hacer contactos que lleven a otros proyectos futuros, es decir... Sí, es lo que nos queda. Si de las televisiones tampoco sacamos mucho, que las televisiones pagan precios, no sé qué piensa la gente. No paga prácticamente nada, son precios absolutamente ridículos. Madre mía. O sea, que de aquí no vamos a sacar nada. Nuestro objetivo es llevar a gente que se pueda convertir en otros proyectos en inversores de primera mano, de presentarles un presupuesto que en el siguiente... meteremos algo de sueldos mínimos, porque si no esto es inviable, claro. Y que ese presupuesto se cubra y trabajar con un poco más de calma. Claro. Pero bueno, ya veremos a ver. Es lo que nos queda, es que si no se puede rentabilizar un producto así. La gente tampoco sabe que un producto así es un producto caro, incluso con los medios que hemos usado es un producto caro. Bueno. No tan caro como lo hay por ahí. Yo me acuerdo cuando estaba en Antena 3, el proyecto más barato que llegó para documentales eran 96.000 euros. Nosotros no lo llevamos a la décima parte, ¿eh? O sea, nosotros con la décima parte hacemos un documental de 2 horas si hace falta, ¿eh? Pero claro, la décima parte. O sea, no es barato. Aunque es mucho más barato de lo que hay, no es barato. ¿Y tenéis algunos proyectos de futuro que podáis revelarnos como primicia? Dentro de poco presentaremos algunos a las televisiones que se han mostrado interesadas. Pero vamos, en este ámbito, si la cosa va bien y se termina convenciendo a gente más o menos que pueda participar en el futuro de inversor y la gente sigue ilusionada en que se haga ese tipo de productos, yo sí estoy ya pensando en un guión que vaya directamente a lo que yo creo que es la línea de flotación de todo el problema que tenemos, que es el estado de bienestar. Ajá. Desmitificar un poco el estado de bienestar. Con toda la dificultad que eso entraña, porque en cualquier discusión que tienes con cualquiera que se enfrente a un liberal, rápido te sacan las típicas preguntas, ¿qué pasaría si? privatizásemos la salida de la educación, etc. Vamos a ver, yo quisiera intentar ir a eso, con un producto ya más corto, sí. Sin tanto peso en la teoría como en este, teníamos el compromiso de tener por el tema que era, y ya un poco desfogados del primer trabajo, y ya más libres y con un poco más de manejo del tema. Sí. Pero yo quisiera ir a eso, al estado de bienestar. Y quisiéramos, sí, hacerlo más internacional, quisiéramos viajar a, pues quizás a Grecia, por el problema que han tenido ahora. En España, desde luego, sí quisiéramos ir a países nórdicos a desmontar el mito que hay montado allí. Del estado de bienestar. Del estado de bienestar. Suecia, etc. Y probablemente saltar a Estados Unidos. Ojalá. Ojalá lo podamos ver. Si sale la cosa bien, creo que esto. Eso será lo siguiente. Ojalá. Pues sirva esta conversación en libertad con vosotros para apoyar vuestro trabajo, vuestra causa. Y bueno, pues ojalá que vuestros proyectos materialicen en algo y pronto, que lo veamos pronto. Pues muchísimas gracias, Juanjo y Daniel. Muchas gracias a Magic Films. Y esto ha sido una conversación en libertad con Juanjo Mercado y Daniel García, propietarios y directores de Amagi Films. Yo soy Luis Alberto Iglesias. Muchas gracias por escucharnos.